buenos días, ¿no? Yo tengo una suerte gigante porque José habló antes de mí. Entonces ahora ustedes ya conocen mi idioma, portuñol. Ya aprendieron a hablar mi idioma, a comprender y todo. Quería saludar a mi esposa y mi hija que están ahí. La Melissa. Y bueno, para mí es un gusto estar aquí en el Felafax. Es un gusto estar aquí con esa mesa. Esa mesa para mí es especial. Especial porque, no por una cuestión de edad, pero en mi maestría yo trabajé con las ideas de José. En el doctorado, con las ideas de Ricardo Bedoya. Y en el postdoctorado, muchas cosas aquí de escolar. Es verdad, es verdad. Sí, pero para hablar sobre periodismo, al final. Lo que vengo a presentar es un tema de mi caso. Yo soy periodista de formación, soy publicista también, pero periodista de corazón. ¿Qué es el tema del periodismo transmedia? ¿Cómo surge eso? ¿No? Surge porque yo pensaba, el cine, como presentó Escolari muy bien, el cine ya está muy metido en el tema de transmedia. La publicidad está metida. La educación, Citelli habló sobre eso, también. Pero el periodismo, ¿cómo queda el proceso de construir noticias que sean participativas, que circulen por redes sociales, que tengan múltiples plataformas y todo? Entonces, ahí quedó mi pregunta. ¿Cómo hacer esa cosa? Yo casi iba a decir una palabra que siempre hablo, que es mierda, pero siempre que yo sé, ¿cómo queda esa cosa, ¿no?, del periodismo a partir de la participación? Porque el periodista en sí es un autor de la información todo el tiempo. Yo me acuerdo que mi doctorado, cuando estudié sobre documental interactivo, la pregunta siempre era, ¿cómo queda el autor? ¿Cómo queda el autor? ¿Cómo queda el autor? Y eso en el cine, imagina el periodismo, es mucho peor. Porque yo como periodista soy el dueño de la información. ¿Sí? ¿Cómo queda la historia? Entonces ahí fui a estudiar, y lo que voy a presentar aquí son resultados de mi investigación de postdoctorado sobre periodismo transmedia. La pregunta es, ¿cómo quedaba el periodismo después de la web 2.0? ¿Cómo quedaba el periodismo después del transmedia storytelling? ¿Cómo quedaba el periodismo después de esa cosa que está en la moda? Ayer yo hablé sobre eso incluso y compartimos totalmente, yo escolar, con ese tema, que está en la moda. Ahora todo es transmedia, ¿no? Un pantalón, si tiene tres colores, es transmedia. ¿Sí? Un equipo de fútbol es transmedia. Todo es transmedia. Bueno, en Argentina ni tanto transmedia, entiendo fútbol. Hay muchos que están en España y todo. No, pero todo es transmedia, ¿no? Pero ¿cómo queda el periodismo a partir de eso? Entonces era la pregunta que tenía. Y ahí yo fui a hacer una investigación de postdoctorado en la Complutense de Madrid. Jesús Flores es un peruano, un profesor peruano que me recibió allá y quedamos trabajando durante un año. Pero con una investigación teórico-práctica, una investigación aplicada. Yo no quería solo leer y escuchar y pensar y reflexionar. No, yo quería producir periodismo que de alguna manera podría ser o no transmedia. Y yo quería saber los resultados de eso. Eso fue mi investigación. Sentir de verdad si valía la pena, si era posible, si no era, y a partir de ahí proponer algún formato que sea, algún formato posible de hacer, pero no el único, incluso porque transmedia a partir de eso. Hablaba ayer con Vicente Cosiola, que está aquí, que es otro conocedor del tema, y sobre el manual. ¿Es necesario tener un manual para procesar un contenido transmedia? Hacer, no hacer, pero procesar yo como usuario. Obvio que no. Entonces, la creatividad hace parte del proceso transmedia. Entonces, yo fui a hacer un experimento. Y de ahí salió el libro que Silvia estaba diciendo aquí, ¿sí?, que es un libro sobre investigación transmedia, sobre periodismo transmedia que está en Fraga. Pero bueno, seguimos ahí. Como dice, la investigación teórica y práctica, que tenía como preocupación algunos conceptos. Hipertexto es una cosa muy vieja, pero todavía hay mucha gente que no sabe. Hay mucha gente que no tiene ni idea de qué cosa es hipertexto. Ah, es ese link. No es solo eso. No es esa palabrita que a veces queda azul, pero a veces se cambia con la programación para otros colores. No, no es eso. Es un lenguaje. ¿Okay? Hipermedia, que es otra cosa muy importante que yo debería, aunque ya tenía estudiado en mi maestría y mi doctorado, yo quería volver a estudiar sobre el tema. ¿Sí? ¿Qué es eso? Ah, hipermedia. Hipermedia es lo mismo que multimedia. Sí, es una locura. Intertextualidad, está en portugués, me refiero a pasar. Intertextualidad, que era una cosa que me encantaba. Me encantaba ya desde mi doctorado con mi profesora que trabaja con análisis de discurso, que sería intertextualidad. ¿Y por qué esto? Porque de verdad, transmedia surge de eso. En 91, antes de Jenkins, una señora llamada Marsha Kinder dice que existía una cosa, intertextualidad transmedia. ¿Sí? Entonces, ¿qué sería eso? Sobre el reportaje. Pues estaba estudiando sobre periodismo. Aunque yo soy periodista hace un tiempo ya, y trabajo, regreso y todo, ahora no trabajo nada. Pero trabajo como ciudadano, periodista todo el tiempo diciendo las cosas equivocadas, los problemas políticos, sociales, etc. Pero no como reportero, no trabajo más. Pero aunque ya tenga trabajado en mi vida, era importante comprender algunas miradas teóricas sobre el tema. Ya que estoy haciendo trabajo académico, trabajo de investigación, trabajo de conceptos, ou de tentar construir conceitos. E, óbvio, transmídia, storytelling, que era uma coisa que já estava tanto em uma moda, já estava na moda, mas tinha poucos outros funcionando de uma moda. Então, aí seguimos lendo sobre o tema. E me deparei com um tema que me gusta muito, que é novo, depois de meu livro, que eu conheci, que é Livro Media, de Paul Levinson, que habla sobre o tema de que o que nós vivimos hoje é tão novo que não podemos tampoco llamar de New Media o nuevos medios. Son los nuevos, nuevos medios. Eso me gusta. Es el libro de que salió en la segunda edición ahora y que me gusta mucho la idea. Yo trabajé con algunas referencias fundamentales para esa investigación. Fundamentales. No tenía cómo seguir en ella sin trabajar con esas personas aquí. Algunas de esas presentes. Sobre ecología de los medios, nuevos medios y redes sociales. Ahí para los estudiantes, por eso estoy presentando ahora aquí esa cosa. Hablar de ese señor que todavía ya está un poco, bueno, ya está muerto, pero además de eso ya está bien en sus ideas. Pero hay cosas importantes ahí, ¿sí? Hay cosas importantes que vale la pena pensar y todo sobre las cosas que habló ese señor. Dan Gilmour, que está vivo, y hablando sobre. ¿Ah? Está, pero está bien. Pero pero está ahí, ¿no? Y está hablando sobre periodismo, participación del pueblo, periodismo ciudadano, ¿no? Es el papá del periodismo ciudadano, en verdad. George Landau, que también está viejo, pero también está vivo, y habla sobre hipertexto y hipermedia. ¿Qué es entender hipertexto y hipermedia? No vas a leer el asunto que está en el ya la idea de no se leer George Landau, porque vale la pena. Levinovich, que está más viejo, mucho más viejo que esta foto, y también está vivo, y con la misma cara de loco, que es un ruso que vive en Estados Unidos y habla muy bien sobre los nuevos medios, sobre, pero con una mirada más tecnológica y todo. Sobre transmedia, dice que no es este señor de barba que está aquí, incluso es famoso por su barba, está aquí. En Jenkins, que está viejo, también vivo. Escolar, que también tiene que estar sin barba ahora. E mais homem, acaba de ser um ano menos, a gente. Sim, sí, mais grande. E periodismo, eu trabalhei com alguns. É peruano, tem cara de peruano, óbvio. E Jesus Flores. Orihuela, que é um argentino espanhol. E o Solage, que é um brasileiro, que me encanta, ele está jubilado, mas é um senhor que sabe muito de reportagem. ¿Sí? Y tiene un Twitter que trabaja muy bien con su Twitter, siempre denunciando a la policía, a los políticos y todo. Y Rafael Díaz es un español, para comprender reportar. Y ahí yo creé un espacio de investigación. Yo tenía que hacer un espacio digital. Entonces yo hice un blog, y en ese blog yo ponía mis contenidos de reportar, ¿sí? Que yo creí que sería un reportaje transmedia que yo voy a presentar a ustedes ahí los resultados después. ¿Sí? La idea era producir contenidos para ese blog que tuviera siempre un texto con un tema, un video con otro tema, unas fotos con otro tema, un infográfico con otro tema, pero temas relacionados entre sí y un espacio obvio para comentarios. Los comentarios eran necesarios por ese blog, pero más. todo eso salía en Twitter, salía en Facebook, salía en Google Plus, que fue un fracaso Google Plus en ese momento, pero en Google Plus ahora es mejor que Facebook, yo creo. A mí me gusta más. Pero menos Paulo Coelho, ¿no? Que Facebook ahora es Paulo Coelho. Que desde Paulo Coelho abra su cuenta de Facebook, que será una cosa así muy buena. Entonces, yo trabajé en esos medios y hacía toda la distribución, provocaba una circulación por redes sociales y las personas tenían la posibilidad de comentar. Sería más o menos ese el formato que yo trabajaba, ¿sí? Siempre el texto principal, todo relacionado entre sí, ¿sí? Y ahí con algunas cosas complementares, pero con vida propia, vida personal. Cada cosa de esa tenía su vida personal. Texto, video, foto, audio, infografía, comentarios, que hace parte de la noticia, que es lo que el periodista tiene que aprender. Él no es más el dueño de la noticia. Yo soy el dueño de la noticia a partir del momento, hasta el momento que yo presione el enter. Después de eso, se acabó. Cada uno es dueño de su noticia. Incluso mi hija se escribe allá, porque acaba de pegar el teléfono de burro, es dueño de otra noticia. Ahora me dice, ¿quién es esa persona? Essa é uma notícia. E pode ser uma grosseria na cabeça de quem lê e tudo. Mas, bueno. Outro desafio: produzir todo o conteúdo, mas todo, não é quase todo, todo o conteúdo por um telefone celular. Foi o que passou. Eu trabalhei com meu telefone celular. Já está? Não, não, pera aqui. Ah, já está? Não, assim eu entendi que está passando um vídeo. Todo o texto por telefone celular. Todo el video por teléfono celular, todas las fotos por teléfono celular, todo por teléfono celular. Yo no trabajaba con otra cosa que no fuera con teléfono celular. A veces me daba ganas, incluso en el principio, que estaba muy difícil de escribir, porque mis manos son un poco grandes aquí, y mi dedo no cabía, me presionaba 3-4 letras juntas, hasta que yo aprendí que era posible, y mejor, era muy fácil de producir las cosas. Yo producía mientras la cosa corría, las marchas sobre la ley 30 en Bogotá. Se ha conocido aquí, ¿sabe cómo fueron las marchas de la ley 30 de Bogotá? Yo estaba pasando allá, la pelea entre policía y estudiante y las bombas de gas, y yo allá haciendo la cosa, y respirando el gas, y llorando y todo el tiempo, y después que paraba de llorar, yo publicaba, porque no tenía cómo mirar, ¿no? Pero seguía haciendo, eso era una cosa que para el periodismo era un diferencial, y era posible, ¿sí? Y ahí yo aprendí algunas cosas importantes. Por ejemplo, no hay como producir con el mismo encuadre que se hace para televisión, para otras cosas. Una cosa que ya Ricardo Medoya ya hablaba en su libro, en 2004, ¿no? 2004, sí, ya está acabando. En 2004, que era utilizar, nosotros como camarógrafos tenemos que pensar en qué medios vamos a exhibir las cosas. ¿Sí? El encuadre depende de los medios que vamos a exhibir. Si vamos a exhibir para un teléfono o producir por un teléfono, tiene que ser con el encuadre del teléfono. Aquí algunos encuadres. Hay un peruano ahí, un profesor de la universidad, que en 2010 me habló sobre Incacom, y otros brasileños ahí, y una española que no tenía más los pies, Santiago de Compostela. La cuarta fotografía, para ese formato, es un gran plan general. Aquí un video. Muy corto, creo que se llama Santa Fe. Como yo o conmigo, 61 comentarios en Twitter, comentários que cambiaram a notícia e que disseram circular o conteúdo por esses meios. Mas, tinha gente que eu não conhecia e se viu circulando na coisa. Sim? E o mais importante, nadie comentou em meu blog. Creo que é muito feio, mas era muito melhor em Facebook, era muito melhor em Twitter, e isso provocava uma circulação de informação. Ok? Eu tive aí, depois de 43 notícias, 94 notícias novas. Em Facebook, e 61 em Twitter. Isso se chama participação. Conclusões. E aí já acabamos os 3 minutos. Dois, já. Periodismo transmídia é possível e viável, incluso necessário. ¿Sí? Porque, claro que no estoy matando ahí los otros periodistas como yo, pero tenemos que pensar en un nuevo formato, ¿sí? Un formato participativo, un formato que tenga la condición de la persona entrar en el proceso y con un lenguaje que ya no es más la nueva lenguaje, el nuevo lenguaje, no, ya es el lenguaje. Y como que si bien es global, no se buscará un viejo lenguaje, porque de hecho está cada día más ahí entre nosotros. Pero los periodistas deben ser capacitados, aprender a trabajar con esto. Principalmente los viejos, pero no viejos con el pelo blanco, no. Los viejos de pensamiento, los viejos de concepto, los viejos de maneras de trabajar. Aprender que no es más el dueño de la cosa. Como el cineasta no es más el dueño del cine, como no sé qué. Cuando sí está en un proceso transmitido. Aquí en la publicidad de un otro libro, que fue lanzado ahora por la universidad, que yo trabajo en pasarías de retras mediáticas, que es una vez que creamos algunas personas que están aquí, muchos, y en blanco los autores que están aquí en este momento. ¿Sí? Hay más gente aquí de Retras Mediáticas en parcería con la Universidad de Rosario. Y hay un desafío, estudiar interfaces, hacer clic, es un buen libro para eso, este señor aquí, estudiar interfaces para contenidos periodísticos transmedia en dispositivos táctiles. Es decir, cómo yo pongo la cosa informativa dentro de un tablet y que sea navegable. Que sea participativo, que sea interactivo, que sea sabroso de leer, de participar. ¿Okay? Eso es un desafío que yo estoy haciendo ahora, vamos a ver si yo consigo. Bueno, muchas gracias, obrigado por el tiempo.